Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juan Idepian. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Hola, otra vez por acá, intentando que escuchemos juntos un disco de principio a fin. Pero no cualquier disco, sino un disco de vinilo. Los que escuchamos alguna vez música a través de una bandeja tenemos seguramente más de 35 años. Así que ya estamos en edad de abrir un buen vino y relajarnos. Pero es mucho mejor si lo hacemos escuchando este programa, que se llama Vinilo y sale por Radio Kermés en el 106.1 de tu radio o por radiokermés.com si estás en la web. Descorchá, subí los pies, tirate para atrás y disfrutá. La agrupación que vamos a escuchar hoy se formó en 1958 en Paysandú, Uruguay, y contaba con 6 miembros. Inicialmente se autodenominaron los Blue Kings, pero en esa época estaban de moda, porque en esa época estaban de moda los nombres en inglés. Pero un profesor de música del colegio donde ellos asistían les dijo que optaran por un nombre en español. Así que tomando esa premisa es que se llamaron Los Iracundos. Eduardo Franco, vocalista, compositor y arreglador, Juan Carlos Velázquez, director, baterista y arreglador, Leonardo Franco, primera guitarra, Juan Bosco Zavalo, segunda guitarra, Hugo Burgueño, bajo eléctrico y coros, y Jesús María Febrero, en teclados, conformaron así los 6 integrantes originales de la agrupación Los Iracundos. El primer trabajo incluyó temas como Despierta Lorenzo y Caravana, que inmediatamente se volvieron éxitos. El disco se vendía bien y ya radicados en Buenos Aires es que comenzaron a hacer giras nacionales. Ya con una carrera que prometía y bajo el sello RCA, es que en el año 1964 aparece el segundo trabajo que llevaba el título de Sin Palabra, que es el vinilo que vamos a escuchar hoy. Era un disco totalmente instrumental, supongo que por eso es que el nombre del disco, ¿no? Sin Palabra. Por las críticas que se hicieron en los diarios de la época, hacer música instrumental era una faceta que ellos hacían muy bien, según las críticas de la época. En este disco se destacan por su popularidad 2 temas, Serenata a la luz de la luna y El hombre del brazo de oro. Este último es el primer tema de los 12 que contiene el disco de Los Iracundos, Sin Palabras. Thank you. surcos, púas y diamantes. Crudo. Thank you. Tal vez nada hubiera pasado con los iracundos si no hubiese existido una persona totalmente desinteresada que en el principio de todo les regalara los instrumentos musicales. Música con revoluciones. Thank you. Vinilo, música para sentir con el cuerpo. Definitivamente la importancia de los iracundos dentro de la música de los 60 y 70 ha sido de gran valor para los seguidores de esta música y, por supuesto, para Latinoamérica y especialmente para Uruguay. Esto lo acreditan los 33 discos editados y la larga lista de éxitos, como por ejemplo Puerto Montt. Thank you. vinilo, discos en serio, discos de verdad. Thank you.